Compañeros y compañeras. Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches. Algo. Camaradas. Y camarados. Familia argentina y del mundo. Otro nuevo programa de Flor de Semilla. ¿Qué número es? ¿Alguien sabe? 82. 82, mira. Sí, ¿viste? 10 pesos a la quiniela, ¿no va? Sí, a los 20. No existe más eso, ¿no? Sí, sí existe, pero sacás 50 centavos. Bueno. Bueno. Una nueva emisión. ¿Nos cuesta empezar de nuevo? Flor de Semilla. No, ¿cómo nos va a costar empezar? Es un fiel reflejo de la asamblea. No nos puede costar terminar el programa y empezar, porque si nos cuesta terminar es porque tenemos muchas ganas de seguir. Entonces, tendría... Pero arranca, viste que arrancamos de a poquito ahí. Una vez que enganchamos la recta, ponemos tercera, cuarta... Nos cuesta la primera. Claro. Sí. La primera y la segunda. Ey, Cíclope, vení al aire. Bueno, estamos casi completos los que estamos normalmente. Sí, sí, es verdad. No sé, a veces aquí viene Arenita también y estuvo más temprano y se fue. Maxi también. Maxi. Maxi hace rato que no viene. Fampi a veces viene también. Igual me encantaría una persona que veo del otro lado del video. Sí, sí, Cíclope. Se sume a Cíclope. La mesa porque vení, culiao. Extraño su voz en Flor de Semilla. Culiao, culiao. Ahí viene, viene. Mientras, está haciendo difícil un poquito, pero bueno. En de mientras y para que los oyentes... Bien. Por el mate está bien, entonces, vamos. Lo perdonamos. Acá, sí, acá está el termo, le puedo decir. Hay termo con agua. Le contamos a nuestros oyentes y oyentas que está el termo acá en la mesa. Y estamos en vivo, por si no se dieron cuenta. Por www.radiosemilla.com.ar y por el 106.5 y 106.6 también. Es a veces. Verdad, ¿no? Es verdad. Tenemos una frecuencia rara. Con algo de ruido de fondo, pero bueno, sí, ya mejorará la transmisión. Hacemos un llamado solidario a todos los técnicos del país que quieran venir a darnos una mano para solucionar el zumbido ese. Porque es muy molesto, no da ganas de escuchar la radio en el barrio. Por internet sale bien, pero... ¿Qué sabes? ¿Vos vivís en el barrio? No, pero escuchamos acá, en la radio. La radiecita. ¿Celular era? Sí. Sí. Este no, no es nada lindo. No, la verdad que no. Pero bueno. Pero bueno, yo igualmente cuando me puse a escuchar, se escucha así el zumbido. Pero después de un rato como que se empieza a ir, ¿no les pasó a ustedes? Sí, dejas de escucharlo y empiezas a prestar atención. En varias oportunidades me pasó lo mismo. Prestás atención al fondo. Así que igualmente pongan 106.5, total. Sí, y escuchen un rato, o sea que no banquen más y ahí escuchen de nuevo. Claro, hay que ponerle un poco de ganas al principio. Después ya está, te acostumbras. Bueno, seguramente estemos en los próximos días solucionando este inconveniente. Así que les estaremos informando por este programa y todos los demás. Por las vías habituales, que son... ¿Cuáles son las vías habituales? Ah, muy bien. Semilla, Radiodifusión Comunitaria, por Facebook. Por Facebook. Pero no podemos hacer más amigos. Solo ahí pueden no. poner me gusta en Radio Semilla. Exactamente. Tenemos un fanpage, ¿se llama? Fanpage. Exactamente. Se llama Radio Semilla, le ponen me gusta ahí. como dicen ahora los chicos. Me gusteanos la página. Exacto. Y tenemos un correo también. Está causando también. Furor el Facebook. Sí. Todo el tiempo me llegan notificaciones de que hay nuevos me gustas en la página de Radio Semilla. Sí, es que es muy conveniente hacer negocios con Facebook, también te dice, ¿viste? Bueno, otra forma. Otros medios de contacto. ¿Correo? ¿Cuál es? contacto@radiosemilla.com.ar. Bien. ¿Y tenemos Twitter? O algo sí. así. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué es? Que no lo usamos mucho. Pero nos pueden seguir igual porque en cualquier momento vamos a... También solicitamos a todos los community managers que andan por ahí, si tienen ganas de venirse a la radio. Exacto. Nos va a venir bien. El Twitter es @radiosemilla. @radiosemilla, muy bien. Es fácil. Y seguimos prometiendo que próximamente tendremos teléfono para que nuestros oyentes y oyentas... Sí, señora, sí, se señoras. Puedan comunicar con nosotros en Más, vivo. Podemos pedirle a los oyentes y oyentas que nos manden mensaje que diga, queremos el teléfono, queremos el teléfono, queremos llamar. ¿A quién hay que Así llamar? Presionamos a la gerencia del canal y a la parte técnica también. Me parece bien. Y si alguien nos quiere visitar, ¿a dónde tendría que concurrir? ¿Virtual Previo. O personal? Personalmente. No, queremos visitas en persona. Qué lindo. Isabel. Y que vengan a IMPA. IMPA, la fábrica recuperada, la ciudad cultural. Queda en Kerán 10, 4290. Kerán 10 entre Pringles y Rawson, a 2 cuadras de Díaz Vélez y a 2 cuadras de Rivadavia. Perfecto. Cerquita de todo, en medio Avísenos de la ciudad. Avísenos antes, así los esperamos con unos buenos mates. Como dice el spot. Exacto. Bueno, un nuevo programa... Con una vieja varias voz. Cositas, sí. Pero bueno, dejémoslo que él, cuando quiera, entre en escena. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a tener una visita. Ajá. Esperada, ansiada. Nos Para la segunda hora. La segunda hora del programa, exactamente. Sí. Nos va a visitar Vicente Citolema. Uh-huh. Para los que nos siguen habitualmente, ya lo saben, pero bueno, si no nos escucharon el miércoles pasado, el fin de semana fue la Noche de los Museos. Dentro de ese evento, el Museo de IMPA participó. Y dentro del evento Museo IMPA, Vicente Citolema dio una charla, uh-huh. ¿no? Sobre su relación con Cortázar. Cortázar, sí. Exactamente. Y bueno, ahí estuvimos charlando un rato con él, acá el compañero... aquí presente, y lo invitó al programa y él accedió de buen gusto, así que esperamos tener una linda charla con Vicente en la segunda hora de nuestro programa. Esperemos. Poeta, militante, rector de la Universidad de los Trabajadores de IMPA. ¿Rector o director? ¿O es lo mismo? No sé, creo que no es muy importante el cargo en sí, ¿no? Más bien una cuestión simbólica. Se lo podemos preguntar. Sí, anota. También tuvo que ver mucho con todo el proceso de lo que es IMPA, así que bueno, pero nos vamos a estar enterando con su propia voz. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos audios varios. ¿Varios? ¿Audios? Sí. ¿Audios? Audios varios. De cosas que estuvieron pasando acá en la radio, en Radio Semilla, y también afuera de Radio Semilla. Uh-huh. Exactamente. También, si la tecnología nos acompaña, vamos a comunicarnos con un compañero... que prometimos en, no sé si el programa anterior. Hace sí. un par de programas. Y bueno, lamentablemente no pudimos en esa ocasión establecer la comunicación, pero pareciera que hoy podría llegar a darse. Hablaremos con Manuel. ¿No Así cierto? Que Manuel, si nos estás escuchando, prepárate, porque pronto vendrá el Skypaso. ¿Y si no trajeron la guitarra? Siempre la traemos. ¿Qué más? Bueno. A mí me parece que eso es bastante. Creo que sí. Igual hay cosas que se nos escapan y siempre aparecen. Obviamente, pero para arrancar... ¡Rum! ¿Les parece? Sí, sí, como primera marcha está bien. ¿Y qué les parece...? ¿Cómo si era un cortecito? Sí. ¿Y escuchamos un poco de música libre? Sí. Podríamos tener un programa que sea de cortes, nada más. Solo un corte cada tanto interrumpido. Claro, por un... alguien hablando. Estoy de acuerdo. Igual me parece que hay muchos programas así, ¿eh? Vamos, dale. Cuando es planta quiere ver. We'll be right back. la vista nublada. Mi cerebro no responde y mis manos ya no sienten nada. Mi boca se ha quedado muda. Confundo todos los olores y hace tiempo que no oigo nada. Como calienta la mentira de la gente. Que bien te veo, me dicen al pasar. Yo no estoy bien, ni lo quiero estar. Me tiré a un pozo sin fondo y todavía estoy cayendo. A veces parece que subo y al final siempre me hundo. Intenté agarrarme a las aspas de tu corazón de viento. Ya sabes, nunca tengo suerte, casi caigo en el intento. Hace tiempo que no me entero de nada de lo que me cuentan. Hace tiempo que dejé este mundo y ya no sé ni lo que quiero. Ya gasté mis siete vidas entre el humo de los bares y no encuentro la salida. Como calienta la mentira de la gente. Que bien te veo, me dicen al pasar. Que no estoy bien, ni lo quiero estar. A un pozo sin fondo y todavía estoy cayendo. A veces parece que subo y al final siempre me hundo. Intenté agarrarme a las aspas de tu corazón de viento. Ya sabes, nunca tengo suerte, casi caigo en el intento. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Kerandí 4290, cuarto piso a la izquierda. Canto de sin más de amor en mi rancho. cerca de Alsina. Paso tranquila las horas junto al amor de la vida que me respeta y me adora. Y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de este rincón. Al aire, esperamos la sí, estamos. Estamos al aire. Dijo la operadora que sí. Sí. Tenés bien conectado eso todo, ¿no? Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Esa. Qué ¿cómo bueno. andan? Qué horror. Manuel es el degenerado ese que nos manda música libre siempre, ¿no? Para el programa. Sí, todos los programas desde el primer miércoles escuchamos. Casi todos. Sí, hubo un par de excepciones, estaba tratando de hacerte zafar, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, bueno, ya te la perdonamos eso. Bueno, y... bueno, cuestión que hoy, digamos, como siempre, en una de las secciones de nuestro programa... tratamos de difundir qué es lo que pasa en otros programas de la radio para que los oyentes y oyentas también vayan conociendo justamente, ¿no? Cuál es el contenido de los programas de la radio. Y hoy casualmente le toca a Radio Zumbí. De... Radio Zumbí, aguante Radio Zumbí. Mandanos a unos barros. ¿Está escuchando las nenas, las niñas? ¿O no? Los estoy escuchando muy mal. Ah. A través del Skype. Nosotros escuchamos con un sonido así, pero se escucha igual. ¿Qué podemos hacer para que nos escuches mejor? ¿Hablamos más nada. Lento? ¿Con voz de locutores? Arreglémonos así. Bueno, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, mejor. Bueno, y la idea era charlar un poco, ¿no? Como hacemos siempre con los otros programas. Que nos cuenten, aprovechando que estás vos del otro lado y que tenemos acá... mismo en la mesa, otro de los conductores también de Zumbí, que nos cuenten y que les cuenten a los oyentes y oyentas. Qué incómodo que es decir oyentes y oyentas. Sí. Oyentes. Oyentis. Oyentes. ¿De qué se trata, no? Zumbí y cómo llegaron a la radio, por qué, cuándo, dónde. Es uno de los programas más antiguos de Radio Semilla, ¿no es cierto? ¿Será? Sí. Está ahí, cabeza. No sé, el cuéntenos. Más pero de los que están hoy al aire. Trabajadores, claro. Está Trabajadores y Radio Zumbí son Mirá. Los históricos. Y la semana pasada cumplimos 3 años. ¡Ey! ¡Felicitaciones! Bueno, brindemos. Arrancamos por eso acá. Un 11 del 11 del 11. En esa época hacíamos el programa los viernes. Ajá, mira. Y después decidimos pasarnos a los lunes. Y nos gusta más el cambio que hemos hecho. ¿Les parece mejor los lunes? Sí, totalmente. Acá tenemos en presencia física a la primera operadora de Zumbí. Es verdad. Hola. ¿Cómo diga? Sí. Sí, la conseguimos especialmente para este programa. Fue difícil, pero bueno. ¡Qué emoción! La que nos hizo incursionar en los vericuetos de la transmisión en vivo. Tenía el pelo largo en ese momento. ¿Te acuerdas? A ver si la escuchamos. No hay manera de que se escuche. No. Bueno, a la operadora no puedes escuchar. No te preocupes que no estamos escuchando. Dice que sí, que tenía el pelo largo, que está muy feliz de haberlos operado y todas esas y cosas que se dicen. Y cortado el pelo también. Ahora que se viene el veranito. Bueno, contanos. Bueno, sigamos porque... Sí, porque la operadora no puede hablar. ¿De qué trata Radio Zumbi? ¿Qué es Radio Zumbi? ¿Por qué ese nombre? Parece... Repetime todo porque no escuché absolutamente nada. Ah, ¿por qué se llama Radio Zumbi y de qué va? Bueno, cuando arrancamos, o sea, el programa es un programa que pertenece a un colectivo, que es la Olla Popular de Troilo y Corrientes, que en esa época hasta nos llamábamos de otra manera. Y cuando estábamos a partir de la RNMA que quería hacer ese taller de transmisores, pensamos en hacer una radio. Y cuando era solo una idea, estuvimos buscando una tarde completa nombre. Y salió el tema de Zumbi, y la mayoría ni sabíamos quién era, y resulta ser un negro esclavo en el Brasil colonial que se liberó y se fue a vivir a los quilombos. Los quilombos eran esas sociedades que se hacían los esclavos que se liberaban en Brasil en el medio de la selva, donde producían sus cosas, vivían sus propias reglas. Y nos gustó la idea, porque nosotros estamos todo el tiempo pensando en eso, cómo ser autónomos, cómo hacer nuestras propias normas, cómo autosustentarnos, cómo escaparnos de la realidad de este capitalismo y de este patriarcado que nos abruma día a día. Así que nos gustó el tema de Zumbi por ese lado, y arrancamos con esa idea, y no sé si lo hemos logrado, pero en eso estamos. Sí, como siempre, lo importante no es el objetivo, sino el camino, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Estás ahí? Sí, y la pregunta esto de ¿de qué va el programa? Y yo no te lo sabría decir, porque lo hago y no lo escucho. Pero nada, tratamos de llevar gente que esté relacionada con lo que nosotros pensamos, o gente que nos pueda abrir la cabeza y llevarnos a pensar un poco más allá de hasta donde nosotros podemos ver. Y siempre tratando de llevar información que no aparece en los medios masivos y que nos parece muy importante. En general son noticias muy jodidas, que no salen en los medios. A veces son noticias que son logros de la gente que lucha, que tampoco salen en los medios. Y en eso andamos, criticando el sistema. ¿Qué sé yo? Criticando y buscando opciones, ¿no? A cómo vivir adentro del sistema, pero... Tratando de no ser agobiado y de no ser completamente controlado, ¿no? Sí, pienso que desde el programa lo somos más desde la denuncia, entonces el resto de cómo escaparnos del sistema lo hacemos por afuera. En La Olla hacemos un conversatorio los segundos viernes de cada mes, el último viernes del mes nos juntamos ahí en la calle y hacemos quilombo en la calle. Y estamos así acompañando algunas otras movidas que piden olla y vamos con la olla. Creo que vamos por ese lado. Y el programa usamos más el tema de la denuncia. A veces no nos sale tampoco. ¿Y algún tema, algún invitado que haya pasado por Radio Zumbi que te acuerdes ahora que se te venga a la cabeza? ¿O alguna temática que vuelve y vuelve y que, digamos, se hace protagonista un poco de los programas? Y lo antirrepresivo y antipatriarcal está bastante presente en todos los programas. Uh-huh. Y así que hayan pasado por el programa. Bueno, además de eso pasaron algunos músicos. Sí, eso me estoy acordando ahora de Protestango, de Aimé Cantilo. Y después de así gente que me haya quedado en la memoria, qué sé yo, al tenerlo Alfredo Grande en el estudio, para mí ha sido muy importante, qué sé yo. Uh-huh. Es un tipo que es coherente desde que lo empecé a leer por primera vez hasta el día de hoy, qué sé yo. Hace 2 semanas tuvimos a un él no quiere que lo llamemos filósofo, es una persona que hace filosofía y salieron cosas muy interesantes, qué sé yo. Últimamente está viniendo mucho una psicóloga y también suelen salir cosas muy interesantes. Y tenemos también la participación de la gente del espacio de salud de INPA. Ajá. Que también cada vez que puede pasan por el programa y se meten en lo que estamos hablando, aportando desde su visión, que está buena. Buenísimo. También nos han visitado algunos personajes de otras épocas, como la Galle, cuando luchábamos en principio con la olla por la liberación de ella, cuando fue liberada, dando a conocer, ¿no?, qué pasaba con una presa, ¿no?, del sistema. El sistema carcelario. Uh-huh. Es eso algo que se repite también de vez en cuando. Bueno, Manuel decía el tema del filósofo, que justamente el tema no fue la libertad. Sí. O sea que también tenía que ver con eso. Uh-huh. ¿Qué ibas a decir, Manuel? Antes de que yo no sé, no me acuerdo. qué mal entrevistador. No, estaba así pensando que el primer año del programa casi que se lo dedicamos exclusivamente a la libertad de la Galle, que estaba presa en ese momento, a la sala Alberdi, que era un punto de conflicto muy importante, al Enero Autónomo, que lo estábamos organizando y lo estábamos difundiendo, invitando a los colectivos que habíamos invitado para esa acción. El primer año estábamos muy centrados en esas tres cosas. Y después Luciano Arruga y Julio López también. No, pero Julio López y a Luciano lo nombramos en todos los programas casi. ¿Y hay alguien más que nombre? ¿Hay alguien más que nombre en todos los programas? Que yo recuerde, no. Sí, yo recuerdo que sí. Quiero saber cuál es tu opinión sobre el Papa. Ah, no, pero no lo nombramos siempre. Bueno, pero casi. No. Nada, no soporto más que me hables del Papa, basta. ¿Querés la última noticia del Papa? ¿La tenés vos? Yo no. ¿Cuál es? ¿Qué hizo? Horacio Verbisky borró de los archivos de Página 12 online todos sus notas en contra de Bergoglio. Que ya se habían visto, digamos. Las dejé mudos. Sí, era quedarme mudo o decirte, jodeme. No, yo lo escuché. Qué bárbaro. Medios masivos, no, el paso eso. Y alguien le preguntó, digamos, más que hoy la respuesta, ¿no? Pero alguien se le animó a preguntarle por qué. No, en principio habían desaparecido directamente el archivo online. Y algunos empezaron a preguntar qué había pasado, si había sido una cuestión del diario, claro, alguna bajada de línea desde más arriba. Y hoy Verbisky sacó una notita diciendo que él mismo las había sacado, que sigue opinando exactamente lo mismo de Bergoglio, pero que es cómplice de la dictadura militar, y que los había mandado a retirar porque siguen siendo parte de una investigación que sigue haciendo y que no les quería dar digerido a los periodistas del exterior esas notas que estaban publicadas. Muy raro. Raro, mínimo sí, por llamarlo de alguna manera raro, ¿no? Sí, sí. Como que hay cosas de las que no se pueden hablar todavía. Sí, obviamente. Sí, sí, el... Por ejemplo, este lavadito de cara que le están haciendo a Francisquito. Bueno, pero para eso están los medios alternativos, populares, como estos, uh-huh, en los que estamos hablando ahora. En los cuales decimos claramente que no nos bancamos más a Francisco. No lo tolero más, no quiero ni hablar del tema. Bueno, pasemos a otro entonces. Ni siquiera, ni nombrarlo. Queríamos dejar en claro la posición y ahora pasemos a otro tema. No, es interesante que hay una página web que se llama web.archivo.com que tienen guardado todo lo que se publicó en internet, que ellos pudieron captar, lo tienen ahí, y las notas de Verbisky están ahí todavía y van a seguir estando ahí. Eso es un buen servicio para los oyentes que quieran si a alguien le interesa hacerse esas notas, sí, exactamente. Manuel siempre tiene esos datitos de sí, cómo encontrar en algún lado la página oculta, la nota que no nos quieren mostrar. Una de las perlitas de Zumbi es esa. ¿Cómo era la página? web.archivo.com. web.archivo.com. Bien. Che, y hablando... Perdón. Sí, los escucho. No, hablando de secciones y de perlitas, digamos, el programa es tiene... Web.archive.org. web.archive.org. Ah, perfecto. .org, web.archive.org. Ah, o sea, forma parte del sitio Archive. Archive. Debe ser, ¿no? Sí. Es archive.org. Uh-huh. Sitio al cual también nosotros subimos los audios, detalle al margen, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar, Manuel, y también este Tetón, que está acá presente. ¿El programa tiene alguna estructura así de secciones que habitualmente ocurren? ¿O es más bien así? Mirá, nos encantaría, pero generis. No sale. Nos encantaría que tuviera secciones fijas y que tenga mobileros y toda esa historia, pero no lo hemos logrado y creo que estamos muy cómodos como estamos saliendo ahora. Lo que tenemos ahora es una pregunta inicial y una pregunta final. Apa. Que eso se repite. Es un... bueno. ¿Se puede saber o hay que escuchar Zumbi para eso? No, se puede saber porque lo podemos hacer al aire también para que vayan pensando la gente que escucha. La pregunta inicial es... Sí. No, lo que nos gusta hacer, que también es una cosa rara para lo que son los medios de comunicación, es cuando llevamos a un invitado, que tratamos de hacerlo toda la semana, es escucharlo. Parece una locura, pero bueno, no se da generalmente. Entonces por ahí hay bloques que duran 40 minutos, pero porque está interesante lo que está diciendo el invitado y no queremos cortarlo. Y nada, y ahí se pasan 2 horas, al toque. Claro. Bueno, pero está bueno eso, justamente de eso se trata, digamos, lo hemos charlado varias veces acá en las asambleas y todo, ¿no? De eso se trata, hacer radio de una manera diferente. Por eso esta es una radio comunitaria, alternativa y popular, ¿no? También para darse tiempo a otras formas, no tanto la estructura de lo que sería una radio comercial o una radio más profesional, que tenés que tener los minutos de corte, porque si no presta atención el oyente y que qué sé yo, con tantas cosas teóricas que andan dando vuelta por ahí. Y más teniendo en cuenta que a veces, al ser, digamos, varias cuestiones que no están difundidas en otros medios, es muy probable que los invitados y las invitadas tengan mucho para contar. Tal cual. Pero bueno. Sí, pasó con los compañeros que están en todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. No querían parar de hablar y no querían irse tampoco. Así que le dimos aire para que tengan. Pero después, el último programa, por ejemplo, que no tuvimos invitados, parece que nos adaptamos a esa forma porque estuvimos entre Norbert y yo hablando como 50 minutos cada uno. Se pusieron al día, por lo menos. Y parece que teníamos cosas para contar, qué sé yo. Buenísimo. Bueno, el tema de las preguntas de cómo abren y cierran quedó ahí. Sí. Dejamos que la gente escuche Radio Zumbi y se entere así. No sé, ¿qué decís? ¿Las contamos? No las escucho. Ah, si contamos las preguntas que son fijas, la del inicio y la del final, o dejamos que la gente se entere escuchando. La del principio yo no estoy de acuerdo, así que podés decirle al aire. Y la del final estaría bueno decirla nada más que para que se vayan preparando y para que cada uno la piense en su casa, está bueno. A ver. Bueno, la del principio es una pregunta capciosa, si se quiere, que siempre tiene un resultado interesante, que es si crees en los platos voladores. Ajá. Esa pregunta dispara. Me gustaría saber por qué Manuel no está de acuerdo con esa pregunta. Porque no cree en los platos voladores. Y la mayoría de los invitados tampoco. Sí, en los platos voladores que tiraron, que les tiraron, ¿no? Platos, no en los ovnis. Claro. La estadística no dice lo mismo, ¿eh? Hay un 50 y 50, me parece. Claro. Entre los que sí creen, sin tener ninguna prueba, y aquellos que se le escapan a la pregunta hablando de platos revoleados por la cabeza. Ajá. Y es interesante, él no está de acuerdo, no sé bien por qué, pero, digamos, te muestra, si vos le decís a alguien, ¿crees en los platos voladores? Y te dice, sí, por supuesto. ¿Los viste? No, pero bueno, alguien los vio. O sí, claro que los vi, por eso. Bueno, pueden darse variantes, ¿no? Y alguien que dice, no, que los haya visto, no creo, como el susodicho que está escuchando y hablando. ¿Vos lo viste? No, si los hubiera visto, dice. Ah. Teníamos igual un notón, funciona, ¿sí? la pregunta funciona porque los descoloca mal a los dos entrevistados. Pregunta y los pone en otro plano. Claro, es una pregunta rompehielo. Claro. Rompebolas mejor. A veces nos olvidamos y viene tarde, ¿viste? Ya estamos súper relajados corriendo y la pregunta inicial. Cuando va una hora y media de programa la pregunta inicial. Y es un poco también, creo yo, ¿no? Desde mi punto de vista, de romper con esa cosa formal, seria, protocolar o qué sé yo, red de respeto, qué sé yo, con todo, ¿no? A mí me gusta el ridículo. Sé que del ridículo no se vuelve, y eso es interesante, porque puede seguir avanzando. Y aparte algunos se enganchan y empiezan con un speech de hablando de la vida. Y claro, que no somos los únicos, ¿cómo vamos a creer que somos los únicos? De la dominación, de cómo nos ocultan información y todo eso, y dale que va, está bueno. Y ustedes ahí no le dicen que era nada más que para romper el hielo. Sí, les decimos, pero no importa. Igual yo siempre comento. Y cuando nos miran con cara de odio se los decimos. Claro, depende de la reacción. Me imagino que le dicen, ah, eres una jodida. Tal cual. No, igual veces... la pregunta importante es la última, la del final, la de la despedida. Eso para vos, yo no estoy de acuerdo. Para mí la más importante es la del principio. Bueno, cuéntenos. Y la pregunta final es sobre radios, lo que sería la radio zumbí en sí, ¿no? Si creen la revolución o las revoluciones, y si creen o si creen que lo que hacen aporta a esa revolución o revoluciones. Entonces ahí dispara. Digo, sí, lo primero, sí, lo segundo, sí, lo primero, sí, no. Eso pasa también, ¿no? Pero hay algunos que explayan un poco, algunas y algunos. Y es interesante las variaciones que tiene también. Alguna vez una compañera dijo, no, yo creo las revueltas. Y ese era otro punto también, interesante. Y alguno, el filósofo, filósofo entre comillas, decía, yo no creo, yo quiero, ¿no? Claro. Que haya una revolución de revoluciones. Como que bueno. Lo que queda claro es que crean en la revolución o en las revoluciones, o no crean en la revolución o en las revoluciones, todos creen que lo que hacen aporta. Y eso es muy interesante. Ah, sí, ninguno dijo que no. Sí, hubo una minoría que dijo que no creía en la revolución, que creía en otras cosas. No, pero dice... No, pero nadie cree que su... Que, claro, que su digamos, su manera de vivir no aporta a la revolución. Nadie. Todo el mundo cree que sí. Todo el mundo cree que sí. Inclusive aquellos que no creen en la revolución. Mirá qué loco. Es muy divertido. En algún momento... compilaremos todas las respuestas. Sí, eso les iba a decir, estaría sí. Bueno un compilado con todas esas respuestas, tanto de la primera pregunta como de la segunda. De la segunda tenemos mucho más, porque de la primera la incorporamos hace poquito. Ah, bueno. Qué laburo eso. Ahí denota que no estás de acuerdo con las primeras. No me gusta para nada. De hecho, todas las primeras partes de los programas han desaparecido del registro de Radio. Sí, no sé por qué no queda grabado esa parte. Che, y aparte de ustedes dos en el programa, ¿hay alguien más? ¿O alguien es más? Y han pasado más gente. Ahora estamos más o menos solitos los dos, pero... antes de Lucha, y cuando Lucha era chiquita, Lucha es mi hija, te digo para los oyentes de Flor de Semilla que no saben quién soy. Cuando era chiquita o antes de que viniera, nos acompañaba Laura, que es mi compañera. En un momento tuvimos dos productoras, que era Ceci y Silvia, que nos ayudaban bastante. En otro momento se había incorporado Andrea del espacio de salud de INPA, así como toda la semana. Más habitual. Sí, y ahora cada vez menos, porque tiene otras obligaciones. Claro. Y igual cada tanto vienen, no sé si Andrés específicamente, pero del espacio de INPA. Sí, de sí, viene Andrés, sí. Y también tuvimos en un momento a Noé y el Chino, que anduvieron por acá. Es verdad, tal cual. En los primeros programas. Y después, qué sé yo, a veces preguntamos a los compañeros de La Olla si les interesaría participar o algo, y no hemos tenido respuesta todavía, pero está todo bien. Bueno, hay varios compañeros que empezaron y empezamos por la olla y después terminamos de alguna manera acá. Y sí, claro. Y hay varios compañeros que no participaron de la olla y sin embargo también terminaron acá, digamos. Como que Zumbí es una especie de puerta de entrada a Radio Semilla. Mira, y sí, hay muchos programas que empezaron con una entrevista en Zumbí y terminaron siendo un programa permanente. Eso porque no tenemos una nueva. Yo creo que está por suceder ahora en el corto plazo. Sí, una nueva incorporación. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es algo. Sí, ya lo podemos blanquear, porque digamos, vos lo nombraste antes, la gente de todos los 25 contra Monsanto. Sí. Este, próximamente va a empezar un programa acá en la radio. El otro Excelente. Día ya, sí, ya vinieron a la asamblea. Este, así que ya, toda la parte formal, sí. Entre comillas, por si no se notó, entre comillas, este, ya la cumplieron, así que bueno, en cualquier momento cuando ellos tengan ganas van a empezar el programa. Bueno, eso sería como una sección permanente de Radio Zumbí. A todos los invitados les decimos que si tienen ganas de hacer un programa, que la radio tiene las puertas abiertas para hacerlo. El compromiso con la radio puede ser tan laxo o tan apretado como uno quiera. Y ¿qué sería lo mejor, laxo o apretado? No termino de entender. No, ¿cuál es más compromiso? ¿Laxo o apretado? No, apretado es más compromiso. Ah, bien. Y laxo es, bueno, hacemos lo que se puede. Claro. Es cierto que todos los que hacen el programa no es gente que está todo el día al pedo pensando en hacer un programa de radio, sino que en general son gente que están haciendo otras cosas además. Entonces, la exigencia de la radio se puede manejar, no es imposible. Y hay un montón de cosas para colaborar. Algunas llevan más tiempo, otras llevan más compromiso, otras llevan más estar del cuerpo presente, otras están de pensar en algunas cosas para mejorar. Un millón de cosas para mí. Sí, sí, muchísimas maneras, ¿no? de poder formar parte. Creo que uno de nuestros spots dice, ¿no? O de la forma que quieras. O de la forma que quieras, y lo repite tantas veces. O de la forma que quieras, Bueno, Radio Zumbí va los lunes de 18 a 20. Escúchenlo. No, en general, esto de invitar gente y charlar y todas esas cosas es porque no producimos. O sea, así de vago, porque no nos gusta el trabajo, porque no queremos trabajar. Entonces, puedo decir que no estoy tan de acuerdo. ¿No? A pesar de que no formo parte, obviamente, ni de la producción, ni mucho menos, pero se ve que producción hay, porque invitados tienen y los temas los piensan. Digamos, por ahí no es lo que uno conoce como producción habitualmente, un programa de radio. Puede ser que sea así, pero no es que no tienen producción. Es una forma alternativa. Claro, más este... ¿Laxa era? Sí, más laxa. Sí, no, bueno, está bien, hay una cierta producción, pero solo de invitar a la gente y saber de qué vamos a hablar, quizás. Pero también con buena difusión, siempre. Sí, difundir también, pero esos son otros menesteres, digamos. No te tires abajo. No es por tirarse abajo, son características. Yo, por ejemplo, vi el programa del compañero acá presente que tiene una reproducción, ¿o no? ¿O es mentira? Es mentira. Opa, es mejor todavía entonces. No, mentira, tampoco es mentira. No les crean, señores y señoras oyentas. No, está bueno. Los primeros programas de Radio Zumbí, nosotros nos esforzábamos por producir. Sentarnos, juntarnos, charlar. ¿Hacían grillas? Sí, programa? Sí, escribir. Sí, hacían guiones. Miguel... Nos cuenta acá el operador que hacían guiones. Claro, había guiones y todo. Y le pasamos ¿Y qué a la pasó? Operadora. Todo guionado. Cuando me tocó a mí operarlo, no había guión. ¿Qué pasó ahí? Y lo laxo. Lo laxo pudo sobre lo estricto. Y ¿qué así? Operadores pasaron y operadoras por Radio muchos. Zumbí. Nuestros primeros operadores son operadores de lujo. La Sofi, que nos atendió la primera vez. El Perriot. Las primeras. Y Perriot. Que estaba ahí también poniendo su... La creme de la creme. Sí. ¿Quién más? ¿Después? Maxi ahora. Después pasó José. Después tuve yo algunos programas. Sí. No me acuerdo. A la Maxi. Sí, viejos no. Maxi. No a veces... sé si en el medio hubo algún otro. No, cada tanto a veces Nati. Aparece Nati. Ah, bien. Yo operé un día. Operó Epa. Martín un día. Epa. Yo operé un día también. Vamos. Tripliqué. Todos. No, tengo bueno, Radio Zumbí en... Todos operamos. Me gustaría aclarar el tema del guión, Sí. Antes se hacía y ahora no. A ver, aclaré. Es que cuando se hacía no se cumplía ni en pedo. Y para eso... Entonces era un trabajo extra de gusto, totalmente una pérdida de tiempo. Claro, capaz le servía para escribir del otro lado de la hoja alguna algo para que supiera el operador de turno. Que es para lo único que sirven los guiones. Lo solemos usar mucho para eso acá en Radio Semilla. No, pero tenerlo pautado con horarios y todo viene bien. Aunque no los cumplas, es como un referente de... Si no, habla de la misma coherencia, ¿no? O sea, no respetar a lo establecido. Mm. Siempre tratar de... Hacen un guión para hacen no cumplirlo. Un guión, tal cual. Sí, ahora no hacemos más. Pero... Bueno, Manuel, ¿cuándo vas a venir acá, Flor de Semilla, acá al estudio? Nunca. Y ahora estoy medio complicado, ¿eh? Bueno, acomoda tus horarios que... te queremos tener acá alguna vez. Y que ahora es proletario, más proletario estoy todavía. En el último mes de embarazo. Claro, y sí, obvio. Pronto a ser padre nuevamente y va a ser difícil despegar. Che, ¿Lucha está por ahí? Sí, pero la está entreteniendo la madre lejos. Estuvo un rato mirándome como yo hablaba a la nada, porque me puse auriculares. Me miraba como diciendo, pobre mi papá, está loco. Ya lo sabía, pero lo confirmo día a día. Pero no, está todo bien. Se portó muy bien. ¿No está ahí disponible para saludar como miembro del programa? Y si me aguantan, lo voy a buscar. Sí, pero ¿cómo no la vamos a aguantar a Lucha? Obvio. Mientras volvemos a repetir, entonces, que si quieren escuchar Radio Zumbí, el programa de La Olla, va los lunes de 18 a 20. Y... pueden hacer sugerencias, comentarios. La gente de la radio quiere que saludes. Hola, Lucha. Decís hola, Radio Semilla. Pero no, porque estoy haciendo que leer, no es tanto. ¿Escucharon por qué no va a saludar? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque está haciendo caca y leyendo un cuento. Ah. Bueno, no. Lucha, tranquila, no te hagas problema. Primero lo primero. Seguí con lo tuyo, no te hagas problema. Un beso grande te mandamos, Luchi. Bueno, un beso. Esperen, no me corten, que ahora sí quiere saludar porque escucho la voz de José. Lucha. Hola, Lucha. Hola, Jorelo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Luchi? Hola, David. Hola, Lucha. ¿Escucha ella? Hola, Lucha. ¿Escucha? ¿Escuchás, Lucha? Hola, Sofi. ¿Y Martín? ¿Está todo bien? Todo muy bien. Acá haciendo un programa de radio. ¿Vos te acordás de la radio, Lucha, cuando venías? ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Te gustaba hacer radio a vos? Sí, sí, ¿no? ¿Vas a venir a Flor de Semilla? Sí. Todo sí, ¿no? Buenísimo. Dice Lucha. Te estamos esperando. Voy a tocar mi cámara en... una toloana. Entendí. Traducción. Quiere tener su propio programa. Ah, vamos, sí. Bueno, decinos el horario y lo tenés, Lucha. Ya está, sí, sacamos al que sea. ¿Nos vas a traer un cuento para leer en la radio? Sí. Buenísimo. Tiene un buen de dibujo. Esa nena. Dibujo. Traducción. Y no sé qué más. Tiene un cuento que tiene un dibujo de una nena. Ah, nena. Tráelo, porfa. ¿Y qué canciones vamos a escuchar en tu programa? Libre Sol. ¿De quién? Libre Sol. ¿Cuál? No sé qué es eso. Cambié, pero Bobby, toda la canción. ¿Querés cantar el canto? Eso te iba a decir, cantala un poquito, dale. Dale. A ver. Pedro, Bobby, se no le to, porque le dice la cola de lo yo. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Lucha! ¡Jesús! No preguntaron nada después de mí. Muy bien, muy bien. Muy bien, bravo, Lucha. Lucha. Hola, el lobito. A ver. El lobito también. Era una vez un lobito verno a que me trataba todos los colegios pirata blanco. Los talos blancos, ya sabes, ya también. Soñaba un mundo al revés. Muy bien, Lucha. Pero qué cantante, che. Qué lindo, Lucha. Bueno. Qué genial, Lucha. Bueno, a ver cuando venís a cantar acá en vivo en la radio. Acá tenemos aplausos. Ahora no puede hablarles porque se va a bañar. Ah, bueno, bueno. Está bien. Hay que estar limpito. Feliz baño. Bueno, muchachos. Bueno, después de esta tremenda actuación de tu hija, ya está. Sí. Ya está. Sí, te robó todo el protagonismo, te digo, ¿eh? Excelente. Viralizarla, como la coreanita ahora que es furor en las redes. No sé de qué estamos hablando. No importa. Bueno. Bueno, Manuel. Bueno. Besos para vos y para todas las chicas que andan por ahí. Bueno. Un beso grande a Lau y a Lucha. Salud. Y a Gaia. Nos escuchamos el lunes. ¿Ya llegó el invitado de hoy? No, todavía no. Todavía no, estamos esperándolo. Bueno, si llega a poder ir... Quiero que le pregunten cómo le cayó a él la noticia de la estatización de la Universidad de las Madres, que es también cierto. Fue el fundador de la Universidad de las Madres. Sí, sí, uh-huh. Fue el rector durante 2 o 3 años también, sí. Se lo vamos a preguntar. Bueno, dale. Lo anotamos acá. Dale. Y buenísimo. Si no viene cualquier cosa, te llamamos de vuelta. Bueno, por ahí no los atiendo. Decile a Lucha que se prepare un par de temitas más. Ok. Bueno. Un abrazo. Chau, chau. Beso grande. Abrazo, amigo. Chau. Bueno, ¿vamos a un temita musical? Dale, me parece bien. Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA... es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. radiosemilla.com.ar. A las tristezas, ahora quiero ser feliz. Quiero decirte sin temor que vivas cada momento y que surja la ilusión hacia un nuevo sentimiento. Esta magia es nuestro encuentro, se desatan los deseos en pasión. Ni amarguras ni recuerdos se rompen nuestro silencio. Es momento de actuar para no sentirse mal. Vaya, vaya, vaya, otra vez me enamorado de la vida y de mi gente. A las tristezas, ahora quiero ser feliz. Siente ya en tu interior esta fuerza que da la vida, que se llene de color y nos alumbre cada día. Ya mi mundo es alegría, se conectan nuestras almas en amor. Ilusión y sentimiento, la esperanza es pensamiento. Es momento de actuar para así sentirse bien. Vaya, vaya, vaya, otra vez me he enamorado de la vida y de mi gente, de la tierra y de mis sueños. Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado. Digo adiós a las tristezas, ahora quiero ser feliz. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. conocernos, poné me gusta en nuestra página de Facebook. ¿Alguien sabe qué escuchábamos recién? ¿Tenemos la data? Es que bueno, tenemos un poco... Tarde. Tenemos algunos problemas técnicos. No, no hay problemas técnicos. No digamos que hay problemas técnicos porque llenamos de mala onda el aire. Muy bien. Y el oyente piensa que... O la oyente piensa que somos un desastre. Y está todo bien acá. Muy bien. ¿O no? Hoy está positivo. Silencio. Es una forma de encarar la cuestión. Obvio. Para mí te puso los puntos. Es verdad también. Bueno, seguimos acá con Flor de Semilla número... ¿Cuánto era? ¿24? 47. ¿47? Ay, yo iba a decir 40, como 48, vamos, claro. ¿47? Aparte dijiste otro número. ¿Ya? ¿47? No, el mismo. ¿Sí? Bueno, está bien. Número 47. ¿Qué saben qué significa? La muerte. Ah. O el muerto, mejor dicho. Ah, bueno. ¿Qué tráfico? Ah, entonces si vamos a hablar de quiniela, me gusta más el 48. Muerto que parla. Sí. Pero hablando de muertos, el sábado estuvimos en el Museo IMPA. Pará. ¿Qué tiene que ver con los muertos? Terminé rápido esa frase porque claro. No me está gustando. Adquirimos una revista del Museo IMPA. ¿Y el muerto? Que, pará. Ah. Cuyo título era Un muerto domina el mundo. El Dios Trabajo. Y esa editorial era muy interesante porque decía un montón de cosas que supuestamente desde una fábrica recuperada de trabajadores y demás, sería como una cosa que no habría que decirla, ¿no? Pero que a la vez sí, disparó unos muy interesantes debates. Y bueno, y vamos a seguir leyéndola. Es una revista que adquirimos para Radio Semilla, así que la vamos a ir pasando para leer las notas que hay y saber del Museo de IMPA, pero no solo eso, sino de la editorial esta en sí. Por ahí estaba el muerto. El Dios Trabajo. Algunos venimos sosteniendo esto de que por ahí hay que verlo de varias maneras, ¿no? Pero una parte interesante de trabajo es que supuestamente si uno quisiera, si las cosas estuvieran organizadas de diferente manera, podríamos trabajar 3 horas diarias cada uno o 2 veces por semana y todo funcionaría bien. ¿Qué te parece eso? Que funcionaría muy bien. No sé si estoy de acuerdo. Yo ni siquiera estoy de acuerdo en trabajar. O sea, me parece que la crítica es hacia el trabajo como moneda de cambio, ¿no? El trabajo asalariado. Totalmente. Entonces, ni siquiera hace falta trabajar 3 horas. No, el problema es el trabajo asalariado, ni claro, una hora. El trabajo, o sea, disociado, el trabajo alienado. Digamos, hacé cosas que te gustan hacer. Claro, pero por ejemplo... El problema es que justamente vos tenés que intercambiar tu fuerza de trabajo, o sea, tu vida, por plata o por alguna otra cosa. Y para, digamos, justamente en este sistema, para consumir. ¿No? Para seguir participando de esto. La diferencia que es de si trabajás 3 horas por día en tu huerta o en las cosas para autoconsumo, que eso sería un trabajo más ligado a la razón verdadera del trabajo, ¿no? Trabajo alienado, como decía Marx, pasa al trabajo real. Pero bueno, en eso estamos. Pero es interesante eso, decía, de nuevo, pensar que este Dios muerto durante tanto tiempo... fue el que ordenó la vida en la tierra, políticamente, en los gobiernos y demás, pero que ahora se asume como otra cosa, ¿no? Que ahora, ¿quién, te acuerdas que antes se decía, no, hay más, va a haber más trabajo, el trabajo dignifica? Si bien sí, las corporaciones... La famosa frase, ¿no? El trabajo dignifica. Pero más que eso, porque si bien las corporaciones, va a haber trabajo para todos en los pueblos, y se cayó en la cuenta que los planes de trabajar, ¿qué significa un plan de trabajar? ¿No? Tantas cosas así que tienen que ver con el trabajo... con el sistema que nos vende humo, nuevamente, de alguna manera, y con las personas que realmente dicen, no, yo trabajo porque me gusta, yo hago lo mío y trabajar, qué sé yo, la tierra, hacer música, quizás no lo llaman el trabajo, ¿no? Ponerle arte. Me parece muy interesante, salió ahí con un nivel, bueno, ya no van a leer, muy cada frase que se dice en esa editorial dispara a un montón de lugares que no son moco de pavo, que es como una... Y es interesante que sea desde la perspectiva de un colectivo que se conoce como trabajadores, ¿no? Que es el colectivo IMPA. Totalmente. ¿No? Porque forma parte de una especie de editorial que hicieron en la revista que se editó para la Noche de los Museos como el Museo IMPA. Uh-huh. Entonces está interesante que sean ellos mismos los que digamos, que son trabajadores y que su lucha pasa, digamos, empieza desde ahí, desde ese lugar como trabajadores, está bueno que ellos mismos hagan esa propia crítica y análisis, ¿no? Que sí, no se queden en la necesidad de trabajar para juntar plata, para poder vivir y qué sé yo, toda la sarta de cosas que todos sabemos, y que puedan analizarlo y bueno, y justamente que parta desde ellos una conclusión al respecto. Uh-huh. Sí, totalmente. Ni lerdo ni perezoso, el museo, en la noche de los museos, el museo de IMPA, le dije al Castillo, Castle, que es el presidente de la cooperativa de acá de IMPA, que teníamos ganas de que los trabajadores de IMPA tuvieran un programa en la radio. No sabemos nada, no sabemos nada. Nosotros vamos a estar ahí asesorando, ayudando, esto, lo otro, pero que estaría bueno que tengan su propia voz, sus horarios, porque encima ellos están acá trabajando, o sea que por ahí pueden estar a la mañana, al mediodía, en otros horarios que a los que normalmente estamos, y completarían interesantemente un espacio que nos está todavía vacío, digamos, ¿no? Porque trabajadores se ocupan de los trabajadores, pero desde el lugar de la radio. Esto sería como tener la voz de los trabajadores mismos, con sus iniciativas, sus incógnitas, sus dudas, sus errores también, ¿no? Así que bueno, esperemos, por ahí la semilla se va regando y... Ojalá se dé, claro. Sí. Sí, es un buen proyecto para el 2015. Que falta tan poquito ahora que decís eso. Ya empieza, ¿no? Falta muy poquito. Sí. 2015, no suena, suena raro aparte, ¿no? Más allá de la implicancia electoral. 15, la niña bonita, otra vez. Hablando de números. Bueno. ¿Qué más? Bueno, mientras esperamos al invitado que prometimos, vamos a escuchar unos audios, ¿no, Inés? Sí. No sé si se acuerdan, el miércoles pasado tuvimos la visita de Jorge, que nos invitaba a participar el sábado en una actividad antes de que abriera el Museo de IMPA, en la Plaza de los Perros, que es la plaza que está en Córdoba, entre Anchorena y Llanchoré. Se llama Monseñor de Andrea, pero es más conocida como la Plaza de los Perros porque tiene como una especie de estatua de unos perros en una de sus esquinas. Y un grupo de la Casona de Humahuaca, que se fue formando este año con el transcurso de una serie de talleres, que el grupo se llama Juego y Psicodrama para el Trabajo Comunitario. Ahí hay otra vez el trabajo y aparece de otra manera, ¿no? También. Uh-huh. Jupsi para Tracón, sería así, resumiendo un poco. Tenía el objetivo de hacer una intervención en el espacio público y se eligió esta plaza porque nos enteramos que quizás existe la posibilidad de que se cierre, se destruya para construir un estacionamiento subterráneo y después no sabemos qué. En teoría habría otra plaza nuevamente, pero nadie te asegura nada. Así que un poco como para difundir esta situación, para que los vecinos estén al tanto de lo que quizás esté por suceder, se llevó a cabo esta intervención en el espacio público y estuvimos charlando con chicos y adultos sobre, bueno, a qué van a la plaza, por qué van a la plaza, qué les gusta hacer ahí y... Si les parece, compartimos uno de los primeros testimonios. Bueno, seguimos desde la Plaza de los Perros. Estamos con Mirna. Hola, Mirna. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá convocándonos porque nos enteramos que quieren construir un estacionamiento abajo de la plaza y nos interesaba saber qué opinan los vecinos que vienen a la plaza. ¿Vos sos vecina de la plaza? Estoy acá a 6 cuadras. Cada sábado y domingo vengo. Todos los fines de semana venís para acá. ¿Y a qué venís a la plaza? Me gusta. ¿Qué es lo que...? Me gusta, me siento muy tranquila, siento paz, tranquilidad, lo menos el aire fresquito, mis chicos encantados. ¿Tus chicos de qué edades más o menos? 12 y 6 años. ¿Y ellos qué hacen en la plaza? Le encanta jugar, a los dos. ¿Por ejemplo? La nena acá dentro del arenero y mi nene jugando la pelota. Ajá. ¿Y vos sentís que esta plaza es un lugar seguro para que los chicos vengan a jugar? Totalmente, sí. ¿Los traes y estás...? Muy segura, muy tranquila. ¿Y vos, mientras ellos juegan, haces algo...? No, desde acá yo me siento y les miro. Sí. ¿Y cuál es tu lugar favorito de la plaza? Acá, sentarme. ¿Sentarte para que se ubique la gente que no sabe? Es sentado... Sentado frente al arenero. Frente al arenero. Y desde acá le miro a mis chicos. Acá uno y de costado otro. Acá. ¿Y quién más viene? Mis primos. ¿Tus primos? ¿Y tenés algún recuerdo especial, alguna anécdota, algo que te haya pasado acá en la plaza o le haya pasado a los chicos que te acuerdes? En especial, nada, no. Pero está todo bien, está muy lindo. Hace 8 años que venimos acá. Nosotros somos de Paraguay, yo soy paraguaya, y lo primero que hice fue pisar esta plaza. Y sería muy triste que saquen, ¿verdad? Para mí. ¿Y se te ocurre algún otro lugar? ¿Qué harías si los fines de semana no puedes traer a los chicos acá? ¿Dónde nos iremos? En caso de que saquen, ¿dónde nos iremos? Ahí, mi pregunta, ¿verdad? Porque se me queda cerca, aparte es muy lindo, me gusta. ¿Dónde nos iremos? No sé. Bueno, muchas gracias, Mirna. Chao. Chao. Radiosemilla.com.ar. Hola, estamos acá en la Plaza Monseñor de Andrea, más conocida como la Plaza de los Perros. Y estoy con un vecino de la plaza que nos va a contestar unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Ramiro. ¿Cuántos años tenés, Ramiro? 11. ¿Y venís seguido a la plaza? Sí, a veces. ¿Sos vecino de la plaza? No. ¿No vivís cerca? ¿Y cómo venís hasta acá? Caminando. ¿Y te queda muy lejos o...? No, no tanto. ¿Y venís los fines de semana o los días de semana? Los fines de semana. ¿Y qué venís a hacer a la plaza? Juego, me divierto y me divierto con mi mamá. ¿Con tu mamá venís y tenés hermanos o amigos? Sí. ¿Cuántos? 5. ¿Cinco hermanos? Total somos 5. Ah, ¿y qué edades tienen tus hermanos? 8, 12 y 4. ¿Y juegan todos a los mismos juegos o a cosas distintas? Cosas distintas. ¿Como por ejemplo? ¿Vos? Yo juego más con las hamacas. Mi hermana de 4 juega con el sub y baja. Y yo, mi otra hermana, juega también con mi hermana chiquita y listo. ¿Y tu mamá qué hace mientras ustedes juegan? Nos está cuidando. ¿Toma mate o...? A veces. ¿Y cuál es tu lugar favorito de toda la plaza, el lugar al que vos más te gusta estar? La fuente. ¿La fuente? ¿Y por qué te gusta la fuente? ¿Qué tiene la fuente de especial? Como que es muy colorida y me encanta estar ahí. ¿Te gusta el agua? Sí. ¿Y tenés algún recuerdo o algo que te haya pasado alguna vez especialmente que viniste y que se te ocurra ahora para contarme? Sí, un teatro de títeres. Ah, ¿hubo un teatro de títeres en la plaza? Sí. ¿Y algo más? No. Bueno, muchas gracias, Ramiro. ¿Querés decir algo más? ¿Contarnos algo más? No tengo nada más. Bueno, gracias. De nada. Bien, bueno. Ahí escuchábamos a Mirna y a Ramiro, dos personas que estaban ahí disfrutando de la tarde en la plaza. Así que, bueno, ahí contaban por qué van a la plaza, ¿no? Que es algo que por ahí es un poco obvio, pero está bueno ponerse a pensar de lo necesario que son los espacios públicos para distenderse en estas grandes ciudades donde la mayoría vive medio apretujada en algún departamento por ahí y no tiene un pastito donde apoyarse sus pies descalzos. Y bueno, y para los chicos también, encontrarse, poder jugar, poder disfrutar de todos los juegos y conocer a chicos que por ahí no conocerían de otra manera. Así que bueno, siempre pensando en que mientras más espacios verdes y más espacios de juego públicos haya, mejor. No cuantos menos haya, mejor. Así que eso fue un poco lo que pudimos compartir con los vecinos y las vecinas de la plaza. ¿Qué más estuvieron haciendo? Tuvimos varios invitados especiales, como por ejemplo, si se meten en Facebook y ven las fotos, está el reparador de sueños, que es un personaje un tanto alto, que traía el mensaje a los chicos de cuidar el espacio de juego. Y otros tantos personajes más que estuvieron jugando en el arenero al cigarrillo 43. No sé si se acuerdan. Sí, cómo no. Más allá del nombre, que es medio feo. Cigarrillo 43. Bueno, por la rima, porque rima, es claro. Como que alguien, están todos en una fila, hay otra persona que está más lejos y canta 1, 2, 3, cigarrillo 43, y mientras va cantando eso hay que correr y tratar de alcanzar y llegar al punto donde está esa persona. Pero cuando esa persona se da vuelta, todos tienen que quedarse congelados. Buenísimo ese juego, me encantaba. Estatuas totales, y el que se ríe, se mueve, se cae, lo que sea, pierde y tiene que volver al punto de inicio. Ese le hace muecas, le hace caras y todo para que los otros se rían. Claro. Tal cual. Así que bueno, estuvieron los chicos con los títeres jugando a eso, jugando a la escondida ridícula, que es una modalidad. Una variante. Una variante de la escondida que es muy divertida, porque si yo me tapo la cara con mis manos, me doy por escondida, porque yo no veo a la persona que me está buscando. Así que bueno, todos los chicos escondidos abajo del tobogán, fue algo muy gracioso de ver, y las caras expectantes y la ansiedad de que no los encuentren, y estaban todos amontonados atrás del tobogán, así que fue genial. Y el reparador de sueños, el más grandote de todo el arenero, también escondido ahí atrás del tobogán tratando de disimular su gran tamaño. Muy lindo, la verdad que muy lindo que ver que se puede recuperar ese espacio, ¿no? De juegos en conjunto, ¿no? Con, tal cual, con los vecinos, porque también... y con los amigos y con los hermanos, como contaba. ¿Ese era el objetivo de la...? Sí, sí. Por un lado, con los chicos y chicas era ese el objetivo. Ponerse a jugar y a disfrutar. Y por ahí con los adultos era tratar de concientizar, informar un poco de qué era lo que estaba por pasar. Y lo loco fue que nos encontramos con la situación de que la mayoría no estaba al tanto de la situación. Y son personas que van todos los fines de semana a la plaza y no sabían que está este proyecto de construir el estacionamiento, que en realidad hay una ley del año 2000 que establece la construcción de estacionamientos en unas 7 u 8 plazas de la ciudad. Y la última información es que estaban sacando a licitación la construcción del estacionamiento en esta plaza. Y bueno, tuvimos todo tipo de respuestas. Un vecino nos dijo, bueno, para el progreso a veces hay que hacer sacrificios. Claro. Así que bueno, tuvimos conversaciones y demás, intercambio de opiniones con los vecinos. Y estuvo bastante interesante porque en principio el objetivo era difundir. Y se logró porque había un montón de gente que no sabía nada de esto que estaba por pasar. Y a su vez, hay un grupo de vecinos de la plaza que se está reuniendo, que tienen un grupo en Facebook que creo que es No al cierre de la plaza Monseñor de Andrea. Así que también vamos a ver de contactar a esta gente con este grupo. Así, bueno, cada vez son más. Y bueno, también puedan tener una voz en la decisión de qué va a pasar con la plaza. Porque también, repasando con los vecinos, decíamos, bueno, pero ¿cuál sería la plaza más cerca para tener otra opción, otra alternativa? Y la verdad que no hay plaza cerca. Porque no, que está la de medicina, pero tampoco es una plaza esa, ¿no? Es una plaza que no tiene juegos y la mayor parte es cemento. Claro. Está buena porque se juntan muchos skaters y andan en rollers y en bici, y creo que hay como una cancha de vóley o algo así que se usa un montón esa plaza dentro de todo, y hay feria y demás. Pero para los chicos más chiquitos no es un lugar muy copado porque se caen y se hacen pelota a la rodilla, no sé. Así que bueno, sí, es un tema también, porque qué hacer con los chicos el fin de semana y para que se entretengan y tengan un lugar de distensión, no sabemos. Llévalos al shopping. Claro, bueno, el abasto queda bastante cerca de la plaza, así que quizá lamentablemente va a terminar siendo esa la opción que van a tener algunos de los padres que tengan acceso también a los juegos que hay, que ofrece el shopping. ¿Ofrece juegos? Sí, hay como un lugar de juegos, sí, juegos, jueguitos, claro, tipo... ¿Los pagos? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, está. Por supuesto. Por claro. Eso, claro, los que puedan acceder, digamos. Así que bueno... Eso. Y nos divertimos nosotros también. Que fue eso también cierre, era el objetivo. El cierre de... ¿Era como la muestra? Claro. Era... hicimos un taller de intervención en el espacio público en el que el taller consistía en la planificación de alguna actividad X en algún espacio público X. Entonces bien. Fuimos decidiendo encuentro a encuentro cuál iba a ser el objetivo, dónde lo íbamos a hacer, cómo, con quiénes y ese tipo de cosas. Fue como un ejercicio del grupo de poder organizar una actividad en conjunto. Y somos un grupo que nos fuimos conociendo a partir de marzo de este año. ¿Sí, ahora, actualmente? Y parece que sí, parece que hay ganas de seguir organizando más cosas. ¿Se puede incorporar gente si quieren? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Y todavía no tenemos eso definido. En principio, para contactarse, Hupsi para Tracom, que significa juego y psicodrama para el trabajo comunitario, es el contacto del espacio en Facebook. Mm. Pero cómo vamos a seguir, todavía no lo hemos conversado. Sí que hay ganas, pero más no sabría decirte todavía. Están los interesados, están en nuestra página de Facebook. El nombre, el vínculo, digamos, para que claro. Puedan entrar. Sí, sí, sí. Y si no, también acercarse a la casona de Humahuaca, que es el lugar donde todo sucedió. ¿Qué dirección? Es Humahuaca y Sánchez de Bustamante, uh-huh. En el barrio del Abasto. ¿Horarios, días? Y nosotros nos estábamos juntando los martes a la tarde, pero ya fue el último encuentro, fue ayer. Ahora. No, así vale. Que bueno, es acercarse por ahí, preguntar por Mariela, por Guillermo, y ahí se van a ir enterando un poco más. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a un tema y volvemos. ¿Cómo no? Caí, ay, me